Ya estamos en comunicación con Lucrecia, ¿no es así? Exactamente. ¿Qué tal, Lucrecia? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, muy bien, Lucrecia. Bueno, ella es militante del Frente Popular Darío Santillán y también de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba. Ella estuvo cubriendo, estando en la zona de conflicto, cuando sucedieron las detenciones de los compañeros. Bueno, Lucrecia, un poco queríamos que nos hagas de cronista, de notera, de lo sucedido en Córdoba. Bueno, el día miércoles 11 de junio se estaba sesionando en la legislatura la aprobación de la nueva ley de ambiente que venía siendo criticada por muchísimas organizaciones sociales, ambientales y políticas. Y en ese marco, mientras se continuaba la sesión en la legislatura, se realizó una represión afuera. Había mucha violencia policial, estaba el ETRE, estaba guardia de infantería, había camiones migrantes. Y cuando las organizaciones estaban replegando a esa represión, hubo un grupo bastante organizado de infantería que salió a cazar prácticamente, por decirlo de algún modo, a los militantes que estaban desconcentrando ya de lo que estaba sucediendo. Eso, aparte de terminar con un saldo de 26 detenidos y de muchos heridos, bueno, se pueden ver en muchas de las imágenes cubiertas por diferentes medios, sobre todo los alternativos. Lo que fue la represión, la brutal represión que ejercieron contra la gente, contra los manifestantes, contra la prensa incluso. Y estos detenidos, lamentablemente, fueron esa misma noche llevados a Bower, que es una cárcel de máxima seguridad en Córdoba, y fueron siendo liberados con el correr de los días. Los dos últimos detenidos estuvieron una semana dentro de Tenor. O sea que una situación bastante compleja, los 23 de los 26 detenidos terminaron con causas, similar, por supuesto, más allá de que la causa de Buenos Aires fue mucho más fuerte, a lo que sucedió una semana después cuando estaban reclamando en la casa de Córdoba por la represión que habíamos sufrido en Córdoba allí en Buenos Aires. Lucre, nos comentabas recién que hay 23 compañeros que tienen causa penal abierta. ¿Cómo crees vos que van a seguir estas causas? ¿Hay posibilidades de que lleguen a juicio? ¿Hay abogados que las están siguiendo? ¿Cómo viene la cuestión con la judicialización y la criminalización de la protesta? En particular, si tomáramos como referencia circunstancias anteriores, por ejemplo, de las manifestaciones contra el boletazo, que dejó un saldo de 15 personas con causa, pero que ha quedado congelada o estancada en esas circunstancias, se nota muchísimo la presión política por detrás de esto, no solamente por la cantidad de días que estuvieron detenidos, sino porque ya a una semana del conflicto se ha comenzado a citar a declarar a algunos de los que fueron detenidos y también a algunos de los que denunciamos golpizas y hechos de violencia por parte de la policía en el momento del hecho. Evidentemente hay una presión política por detrás, más allá de que es importante que se mueva, pero con otro tipo de finalidad, ¿no? O sea, que se mueva para el procesamiento de los compañeros y compañeras, no que se mueva para profundizar la situación de las causas que están en ese momento. De hecho, ha cambiado de fiscal, la causa originariamente estaba a cargo del fiscal González, que es un fiscal nuevo, que realmente se veo en esta interna entre la policía y el del azotismo que presionaba para que los compañeros siguieran detenidos a pesar de que estaban acusados de delitos que eran excarcelables. Y ahora está a cargo del fiscal Mateu, que es un escenario bastante complejo porque, bueno, tiene una línea muy dura. Esa es la situación actual de las personas que están con causa, que están, por lo que hemos estado verificando, están siendo ya citados a declarar. Lucrecia, quizás una de las cosas que en este marco no llama la atención, lamentablemente, es que no es un hecho aislado en Córdoba este accionar de la policía, sino que lamentablemente se está reiterando. Bueno, para contar un poquito el escenario de la criminalización de la protesta específicamente, en lo que va del 2014, tenemos 43 militantes con alguna causa de estas características por manifestaciones, y por conflictos de toma de tierra tenemos alrededor de 240 personas con causa. ¿Por qué traigo a colación la toma de tierra? Porque son luchas populares que se vienen llevando en la provincia hace muchísimos años, y que si bien están dejando un saldo siempre, lamentablemente, cuando se piden los desalojos de personas con causa, en este caso, en una toma en particular, la semana pasada se abrieron 244 causas, lo cual no es un dato menor. Eso se le suma que durante el año 2014 se elevó exponencialmente los casos de gatillo fácil y también la vía libre que tiene la policía en sancionar, como por ejemplo hacer operativos de saturación que se les llama en barrios. Eso implica que caigan alrededor de 100 guardias de infantería sin órdenes de desalojo ni de intervención en los domicilios, sin embargo entran. Normalmente los saldos de estos operativos son 50 detenidos, 40 detenidos, y en algunos de los casos se ha dado que se los lleva a la plaza del barrio y se los encierra en un corralito durante varias horas, exponiéndolo con una práctica medieval a las circunstancias de que tu vecino, tu familiar, tu hijo, tu hija, y bueno, lo que implica esa estigmatización en relación a este tipo de detención. O sea que hay un problema que se está profundizando tanto en lo que es la criminalización de la protesta y también en lo que es la represión preventiva que nosotros llamamos. Bueno, pasaba entonces Lucrecia Fernández, ella pertenece al Frente Popular Darío Santillán y también a la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba. Fernández. Ella pertenece al Frente Popular Darío Santillán y también a la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, quien precisamente aquel día 11 de junio, cuando se realizó esta manifestación, estaba en su trabajo como reportera, como periodista, y fue lamentablemente víctima de esta represión policial. En este momento nos encontramos también con otro periodista de medios alternativos. Estamos hablando de Esteban Rufa, él es fotógrafo de ANRED, quien fue baleado durante el desalojo de la Sala Alberdi. Así que bueno, un poco que nos refresques aquella jornada que no habrá sido alegre y que nos comentes cómo está la situación en este momento. ¿Hay causa, no hay causa? ¿Hay causa a quiénes y a quiénes no? Bueno, yo estamos acá con una de las compañeras de la Sala Alberdi, que bueno, queríamos que más o menos nos cuente a raíz de cómo viene la represión, cómo se desencadena, ¿no? Así que bueno, le doy la palabra primero a la compañera. Hola, buenas noches, mi nombre es Lucía. Yo era parte de la asamblea de la Sala Alberdi previo a que se disuelva. Básicamente, contextualizar de manera breve de qué se trataba ese conflicto. Todo surge en el marco de la privatización de los espacios culturales estatales en América Latina. Esto es un plan que trajo el Banco Interamericano del Desarrollo para poder involucrarse dentro de lo que son los centros culturales que pertenecen al Estado para desarrollar la nueva cultura del siglo XXI, que está relacionado con la tecnología, el desarrollo de la tecnología, como las artes multimediales, dejando afuera varias otras expresiones artísticas. En este marco se fue generando un vaciamiento por parte del Estado y las empresas en estos centros culturales, y particularmente en el Centro Cultural San Martín, en el sexto piso, funcionaba la Sala Alberdi, que era un teatro donde había extensión cultural de varios espacios de educación artística estatal. Entonces, docentes y estudiantes fueron organizándose de a poquito contra el vaciamiento y la privatización, hasta que el 17 de agosto del 2010 se tomó el espacio. Esto se fue desarrollando hasta el día del desalojo, que fue el 25 de marzo a la madrugada del 2013, con muchas actividades culturales que brindaba el espacio a través de una organización asamblearia. Y bueno, básicamente se fue recrudeciendo el conflicto porque no se pudo llegar nunca a un acuerdo con el gobierno de la ciudad para que puedan brindar otro espacio, como así lo dictaba la justicia, con lo cual de tanto trabarse el conflicto terminó resolviéndose de la peor manera, que es a través de la represión, donde el 12 de marzo a la noche y el 13 de marzo a la madrugada los compañeros de la red de medios recibieron una bala de plomo. Bueno, eso es más o menos para contextualizar un poco cuál era el conflicto. Lucía, Una pregunta. ¿Y en qué situación está ahora el tema, lo que es la situación general de la Sala Alberdi? Bueno, en el último tiempo, cuando no había más... donde habían cerrado las puertas del Centro Cultural San Martín, habían quedado cuatro compañeros encerrados en el sexto piso con todo el edificio militarizado y un acampe cultural en la parte de abajo del edificio para que se reabran las puertas y puedan bajar estos cuatro compañeros. Bueno, cuando el gobierno nunca quiso que bajen sin causa, entonces el 24 de marzo se dijo bueno, que puedan bajar, digamos, por propia voluntad, sin ser identificados, y el gobierno decidió reprimir nuevamente y también, bueno, en ese contexto, identificarlos y ponerles una causa por usurpación del espacio. Esta causa hoy en día sigue vigente y, bueno, se está tratando de... Se está viendo para ver cómo se avanza con eso también. Esteban, y ahora, bueno, te queríamos preguntar a vos. Vos fuiste uno de los baleados en lo que fue la represión. Vos sos fotógrafo de Enred. Vos, o sea, ¿en qué situación legal está tu causa? Digo, ¿vos hiciste una denuncia? Sí, bueno, nosotros con Correpi, CADEP y COPOD se inició una causa como que ya antes, ¿no es cierto? En donde denunciamos desde Lombardi hasta Montenegro, Macri y toda su política represiva y bueno, en pos de identificar a todo el cuerpo policial que participó ese día de la represión, esa noche de la represión, una salvaje represión, ¿no es cierto? Y bueno, la causa en este sentido se trasladó, se pretende trasladar de la jueza Griesa, pretende trasladarla, ella se declara incompetente y quiere trasladarla a un juzgado de menores, porque uno de los imputados en la causa de la Sala Alberdi es menor. Caería en esa causa, lo que en ese juzgado, lo que abriría la posibilidad a que se determine la legítima defensa por parte del policía para decir que, bueno, él se vio acorralado y tuvo que defenderse, por eso tuvo que utilizar bala de plomo, lo cual nos parece que es indefendible, ¿no es cierto? Pero bueno, en ese sentido se está coordinando, estamos coordinando con los espacios de TAPI, NEPA, ENECA. Ahí está. Una jornada para el 10 del 7, que es una primera audiencia donde desde el cuerpo de abogados que está impulsando y bueno, todos los dos baleados de la Red Nacional de Medios, que somos yo y de Los Santos, de DTL, una jornada artístico-cultural, donde bueno, vamos a buscar la apelación. Pero no solo la apelación para que caiga en ese juzgado, sino que además lo que pretendemos es que no vuelva al juzgado de esta jueza, que entendemos que bueno, no está actuando de una manera correcta, ¿no es cierto? Más o menos eso sería. Bueno, muy bien. Y entonces nos gustaría que nos cuentes y que inviten a la gente a la jornada. ¿Cuándo es? ¿Dónde va a ser? Es el 10 del 7, el 10 de julio, a las 10:30 en Viamonte y Libertad. Y ahí, bueno, ahí en Viamonte y Libertad, que está el juzgado. Ahí está el juzgado, en esa esquina se va a desarrollar la jornada artístico-cultural. Y bueno, contamos con las adhesiones y con la participación de todas las agrupaciones que quieran participar ese día. Bueno. Bueno, muchísimas gracias por acercarse. Nos estaremos seguramente encontrando en aquella jornada del jueves 10 del 7 a las 10:30 horas en Viamonte y Libertad. Ahí convocan la Red Nacional de Medios, Correpi y ENECA.